buscar el antídoto contra todos los males que hay aquí. La noche nos guía, el sol se asomará y al volverse nos mostrará algo que nos cure la preocupación. Algo que nos sirva contra todos los males de este mundo. Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 17, que no es la desgracia de Contra Todos los Males de este Mundo. No. David Grigón los saluda y Manuela Laborde los va a saludar en este instante. Muy buenas noches para todos. Hay que empezar así porque estamos en unos momentos, señora. No pudimos actualizar mucho el blog, pero no saben lo lindo que está Elise. Sí, hay uno... No hay malos ánimos, está un poco caldeado el clima. Nosotros no tenemos clases desde el lunes. Sí, el conflicto que les habíamos contado en algún momento ha escalado hasta por que, lo bueno. que sabemos, hasta el próximo jueves, mínimo no vamos a tener no clases, pero las actividades. ¿Qué se espera? Que se firme el acuerdo para que los integrantes del ISER, cuerpo docente, lo que tiene que ver con Bedeles, todos aquellos que trabajan en el ISER, tengan un salario mínimo de 1.459. Sí, que no es mucho, estoy ganando más yo. Más o menos, una cosa así. Que es el salario mínimo que se fijó este año por convenio y les corresponde a todos, y eso lo digo porque a mí tampoco me lo quieren pagar porque me dicen, no les corresponde. Páguenle, hacemos paro por vos también. Claro, chicos. Apoyo, por favor. Pero contra todos los males de este mundo no va a parar. Nosotros estamos aquí porque, bueno, si hay un antídoto es esto, ¿no? La música, la diversión, la radio. Y vamos a seguir aquí hasta que ustedes nos pidan que nos vayamos, básicamente. Sí, o que nos echen, definitivamente. Que venga, mucha fuerza. Igual para echarnos, pero bueno, nosotros hacemos lo que podemos, chicos. Manu, ¿cómo se pueden comunicar con este hermoso programa? Contra todos los males de este mundo, @gmail.com. Ya tenemos el mail abierto. Sí, por correo electrónico. 4-313-3422 por teléfono. ¿Hay teléfono? Hay teléfono, pero hay una sola persona atrás de... Así que traten de no llamar si quieren. Y contra todos los males de este mundo, .blogspot.com. Para dejar algún blog. Comentarios en el blog. Hoy lo tenemos a Pilati, estamos a la espera de Agüero. Mínimamente, claro. Es el único que esperamos que venga. Ya se nos bajaron dos del barco. Pero tenemos mucha música, así que vamos a empezar con música. El señor Fernando Santullo es el ex vocalista de una de las bandas más interesantes de la movida del rock uruguayo y hasta que llegó Calle 13, los que mejor rapeaban en lo que es español, los Peyote Asesinos. El muchacho se fue de Peyote Asesino, se divorció Peyote Asesino, que ahora se volvió a juntar, van a hacer un recital en noviembre en Uruguay, y se empezó a aliar con Santa Olalla. Bien. Porque en realidad Peyote Asesino ya se había aliado con Santa Olalla, Terraja, el único disco es producido por Santa Olalla. ¿Sabes lo que hizo el tipo? Se alió a Santa Olalla en el proyecto Bajo Fondo y escribió canciones como El Mareo, la que cantó con Gustavo Cerati. Bueno, esa es de Santullo. Y otra que se llama Pa' Bailar, versión que vamos a escuchar de su... Que hizo Julieta Venegas, versión que vamos a escuchar del señor Santullo, de su primer disco, absolutamente recomendable. Salió en estos días, se llama Bajo Fondo Presenta Santullo. Y él se hace llamar Santullo, ¿no? Fernando Santullo. Sí. Y ha puesto, como decíamos, Pa' Bailar, la canción que hizo Julieta Venegas, en una versión absolutamente genial que la vamos a escuchar a continuación. Pisado y pasado, trastornado, llego al final. Tiro la mano, escondo la piedra. En esta vuelta ya no me encontrás. Paso parada, reflejos turbios, repiqueteando, quedan atrás. Zapatos lisos, camisa vieja, es casi una hora para llegar. Un par de piñas no son nunca un cambio demasiado radical. Más jodido es quedar solo, perder por puntos o por penal. De balanza te cantaron, lindo verso, feo final. Vos tirate que hay pastito, lo que hay es Portland nomás. Volando bajo, sin respirar, andar descalzo y animarse a jugar, meterle gamba, recuperar el tiempo perdido pa' bailar. La mina bailaba divino, pero era fea, no la tocaba ni Darienzo, y ahora que pienso, capaz que ni el propio Cafrune, como el memorioso Funes, soy un eterno prisionero. Desde mi agujero, recuerdo en detalle que hace no tanto los asuntos de pollera se arreglaban en la calle. Hasta la victoria siempre, que la guita no nos pierda aunque nos tiente. No quedemos compañeros, como siempre, con las ganas de bailar. Ya se sabe, solo es cosa de animarse, de mantenerse. tiempo perdido pa' bailar. Volando bajo, sin respirar. Andar descalzo y animarse a jugar. Meterle gamba, recuperar el tiempo perdido pa' bailar. Correcto, ¿no? Gente del Ministerio de Trabajo estuvo... fueron a controlar porque a supervisar, precisarlo. Sí, porque había denuncias. También está en Clarín. La policía estaba controlando a los trabajadores, bueno, a la gente que, a la gente de la producción, sí, en realidad. Y la gente del Ministerio de Trabajo constató que no están para eso los policías, sí, sino para controlar lo que es seguridad, que no haya desmanes, que no se ingrese, sí, bueno, a la fuerza y bla. Sin embargo, Scioli le ordena al ministro de Seguridad, Carlos, sí, Stornelli, dice, crítica en su edición, uh-huh, de hoy, reducir en un 80% la cantidad de personal policial instalado en las inmediaciones. Sí. Los gremialistas habían denunciado, según Clarín, sí, que vieron entre 150 y 200 policías. Sí. Al menos ayer, dice el mismo diario, ¿no?, el gran diario argentino, desde las afueras de la planta se podía ver a tres policías frente a la empresa y un único camión con cinco policías pasando el portón de ingreso. Sí, igual Panamericana volvió a ser cortada. Panamericana volvió a ser cortada, es lo que también se hablaba, que querían un gran corte de Panamericana, porque ellos consideran que la única manera, que la única medida es el gran golpe de efecto, ¿no? Que es lo que se está intentando que no suceda, porque, claro, es lo que generó el conflicto en un primer lugar. Es decir, que los lugar. Ciudadanos nos pongamos violentos, sí, y rompamos craft a patadas. O sea, que se entre con autos, con lo que sea, con palos, con cualquier cosa y reventemos la empresa. Lo que hay que hacer en un principio, si les parece, es, por ejemplo, no comer más alfajores Terrabús y comer Capitán del Espacio, que es una empresa argentina y que no le paga bien a sus trabajadores, ¿no? Por ejemplo, eso estaría bien hacerlo, como... Claro. Y además, sí, es el mejor del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Como para empezar, digamos. Y en segundo, apoyar esto, pero tratar también de no unirse a la locura general de, che, estos que cortan las calles y que... Sí, y tampoco, entiende los el chicos reclamo. En las escuelas, quédense en las escuelas. Sí. También, no de, vamos, sí, a apoyar porque... No. Sí, los pibes de las facultades sociales, claro, te estoy pagando para que por estudies, favor, anda a estudiar, está todo bien, yo entiendo, pero vos cortás Santa Fe y Callao. Sí, los del Nacional Buenos Aires, quédense en el colegio, déjense, joder. Viste que ahora van a cortar la... esto, sí, es un paréntesis, van, sí, a cortar la protesta del Nacional Buenos Aires, porque, sí, se van de viaje egresados. Claro, entonces tienen que cortar la protesta. No, pero claro, ellos quieren todo, quieren protestar, quieren hacer todo, y que no les pongan las amonestaciones, que no le cuenten las faltas, y que además el colegio se haga responsable si les pasa algo durante las horas de pero, clase. Pero, volviendo a lo de Kraft, sí, Crítica nos consigna un dato muy interesante. A ver. Todavía quedan 72 despedidos y, sí, suspendidos sin tener su situación resuelta. Sí. Es muy interesante este dato de Crítica, hay que tenerlo en cuenta porque se reincorporó a 30, se va a reincorporar 30. Supuestamente a otros 20, pero hay 72, es mucha gente, loco, sin laburo. Sí. Y que no saben qué van a hacer. Porque además, hacé la cuenta, 30 más 20 son 50. Bueno, la mayoría todavía queda sin laburo. Sí. 72. Sí. Entonces el conflicto va para largo. Y más o menos, sí. Esperemos que en los carriles normales, esperemos que los de Kraft se dejen de hacer los vivos. Estamos hablando de los dirigentes, ¿no? Sí. No de los laburantes. Esperemos que los laburantes de a poco se empiecen a dar cuenta de que cortar la Panamericana a veces les resulta más perjudicial que beneficioso. Sí. Por esto que vos decías, la crispación social, que es mucha. Se ponen más gente en contra de la que debería. Así es lo mismo que los muchachos estos del subte, que bueno, igual el conflicto es otro. A lo que voy es a esto. Sí. Uno los escucha mejor, los escucharía mejor si no cortaran tantas veces. Porque ya, tanto, viste, los ves y decís, ah, estos, viste. Entonces, fíjense, sí, lo que hacen todos. Fíjense y el gobierno, por supuesto, bien por retirar la policía. Sí. Correcto, retirar la policía me parece. Sí, para calmar. Ejemplar, porque además la policía no tiene nada que hacer ahí. No. Está todo bien, pero los chabones no van a hacer nada. De hecho, no pueden estar en otros lugares que van a el gran problema útiles. Del 25 de septiembre pasado, sí, fue porque fue la policía. Claro. Es decir, ellos estaban cortando la Panamericana, estaban protestando. Fue porque fue la policía el gran problema. Sí. Ahora, si la policía va a intentar que no se corte la calle como hicieron en algún momento, uh-huh, es decir, si se ponen como para que no se corte la calle, ahí lo entiendo. Pero que no sean 700 y que te traten mal, como siempre hacen cada vez que hay más de 100 policías en un lugar. Así que... digo, para todos en este conflicto, igual que lo que pasa en el ISER, igual que también lo que pasa en el subte, igual que lo que pasa en todos los conflictos sociales, que hay muchos, y algunos muy oportunistas, por cierto, cada uno haga las cosas que tiene que hacer, pero con responsabilidad social, loco. La libertad de uno empieza donde termina la del otro. Así que vamos a respetarnos todos, y por ahí así se va a encontrar una solución más beneficiosa para todas las partes. Continuamos presentando discos nuevos. que han salido en estos días, hace muy poquito, el señor Gabo Ferro, uno de los cantautores más interesantes de la escena local, sacó su, quinto disco de estudio. Es un montón, cinco discos de estudio para Gabo Ferro, que empezó en el 2004 a hacer discos. Así que imagínate, un disco por año, casi un disco por año, sí, hace claro. Gabito, con siempre la misma propuesta, ¿no? Unas letras muy interesantes, un tipo con una prosa muy copada, arreglos muy sutiles, mucha guitarrita de valseada, ¿no? Y una voz espectacular, ejemplar. Primer disco que no saca por Acción Artillanal, el sello de los Pez, lo sacó por WiiWii Records, que es el sello de los Natas. Se fue como a otro lugar, Gabo. Con mucha más producción, mucha más guita, está de invitado Pedro Aznar, el disco se llama Boca Arriba, y hay una muy bonita canción que se llama En algún puerto del Mar Muerto. Un buen día me planté, le di un boleto al recuerdo, boleto solo de ida a algún puerto del Mar Muerto. Por suerte guardé unos besos adentro de un libro viejo, todo eso quedó en la casa, a vos te tira lo nuevo. Ay, si el dolor fuera una flor, esto es pura primavera, nunca cambia la estación. El fuego sueña con ríos, los ríos con el desierto. Cuando me tenías ibas y ahora volves todo el tiempo. Qué bueno que vuelvas vos y no vuelva tu recuerdo. Con vos no me pasa nada, ya quedó todo en el Mar Muerto. Ay, si el dolor fuera una flor, esto es pura primavera, nunca cambia la estación. Un dolor mayor alivia otro dolor que es menor, por eso ya no me duele, pues ya tengo un nuevo amor. Ahí se iba Gabo Ferro de su nuevo disco Boca Arriba, que ya está en las disquerías. Cómprenlo porque está interesante. A ver, tarda en entrar, ¿no? Es un disco que no es como los discos anteriores de Gabo. Por ahí en las canciones tiene por ahí una calidad inferior a los discos anteriores, como es una tendencia, viene siendo una tendencia de Gabo. El disco anterior ya a mí no me había gustado tanto como los otros, pero tiene unos arreglos muy interesantes, está Pedrito Aznar, las canciones son variadas, hay guitarras eléctricas, algo muy raro en Gabo, así que cómprenselo a Boca Arriba o consíganselo, agéndenselo, que seguramente hay un montón de maneras de conseguirlo. Pero nosotros vamos a continuar con música, aún con más música, supliendo la ausencia de Dani Calabró. Le agradecemos por llamar y le mandamos un beso grande. Ya sabemos, Dani, que todo esto se manejó desprolijamente. No es culpa nuestra. No queremos decir de quién es culpa. De nadie. La culpa es de la vida. De la prisa o es del frío, no sé. Sí, de alguien es, pero no sabemos de quién. Sí, chicos. Es la culpa que anda dando vuelta por ahí. Sí. Nosotros vamos a continuar, si te parece, Manu. Me parece, pero repasando nuestro disco del mes, el Small Change, que sacó Tom Waits en el año 1976. Para mí, su obra cumbre, uno de los discos más interesantes de Waits, que más allá de estas historias de borrachos, historias de marginales, sí, también tiene canciones de amor. Manu es un tipo Waits que tiene mucha sensibilidad para las canciones de amor, como lo va a demostrar en esta, que es nuestro segundo tema de nuestro disco del mes, Small Change, que, del cual vamos a pasar más de un tema, obviamente, porque nos va a acompañar durante todo octubre. El tema se llama, básicamente, en español, No puedo esperar a salir del trabajo y ver a mi bebé en la avenida Montgomery. I can't wait to get off work and see my baby on Montgomery Avenue. Don't mind ese álbum que no podés dejar de escuchar completo. Ese tipo que hizo ese disco perfecto que hace de tu día un día mejor. Nosotros sabemos lo que se siente que suena en tu cabeza todo el tiempo. Y por eso te traemos el disco del día. Bienvenidos, compañeros, a un nuevo disco del día que acompaña una nueva edición de Contra Todos los Males de Este Mundo. Como siempre, tenemos un disco que nos engalana, del cual queremos repasar más de un tema porque nos parece que es fundamental para la historia del rock, en este caso para la historia del rock más vernáculo. Solemos traer clásicos de hace ya 20, 30 años o más, incluso 40 hemos traído. Pero en este caso vamos a traer un disco que hace apenitas 13 años que se editó, y se trata del a la postre final álbum y póstumo, de hecho, de una banda muy, muy interesante que se llamó Sublime y que existió en Long Beach, California, desde más o menos el 92-93 hasta el año 96, año en que sacan Sublime, el disco Sublime, y se termina la banda porque Bradley Nowell, que era su factotum, su líder, ¿no?, el tipo que escribía las canciones, que hacía toda la mano, es hallado muerto en un hotel, víctima de una sobredosis de heroína. Nowell era un tipo que tenía muchos problemas con la heroína y que había batallado con esta adicción durante toda su vida, cuestión que le había, por supuesto, traído más de un contratiempo también en su carrera musical y en su vida cotidiana, pero no le había evitado tener una gran fama allá en California. Viste que California es ebulliente porque tiene muchas universidades, mucho pibe, mucho surf. Bueno, Sublime lo que hacía básicamente es amalgamar toda esta cuestión, porque hacían ska, hacían punk, hacían reggae, hacían rock and roll. Eran una linda ensalada, una linda licuadora, un Carrefour de influencias. Un montón de cosas. Un montón de cosas, como me gusta decir a mí. Y Sublime, el disco que los expresa, es el disco que lo expresa mejor. Y si vos lo ves en la tapa, que dice Sublime, que la tiene por ahí Hernán Pilati, la espalda que se ve tatuada con las letras del disco, con las letras del nombre de la banda, es la espalda de Bradley Nowell, nada más y nada menos. Un tipo que le ponía el cuerpo a la música. Justamente. Y que no solo el cuerpo, sino también los perros. ¿Por qué? Uno de los grandes problemas que tenía Sublime cuando tocaban en vivo es que los chabones eran re relajados, viste que en California somos todos muy cool. Sí. Y llevaban a los perros al escenario. A los perros, él tenía un dálmata que lo nombra en todos lados, sale en todos los videos, lo amaba profundamente, y que lo enterraron al lado de él cuando falleció el dálmata, porque lo amaba muchísimo, al lado de la lápida que él tiene, porque ¿qué hicieron con un tipo como Bradley Nowell? Lo incineraron. ¿Y dónde tiraron las cenizas? En un lugar de surf. No, no se lo fumaron. Tiraron las cenizas en un lugar de surf. Pero bueno, lo que sucedía era justamente que ellos llevaban los perros a escena. Sí. ¿Y qué hacían los perros? Se alteraban. No, no solo ladraban, mordían a los espectadores. No. Entonces, ellos tuvieron muchos problemas en este sentido, lo cual no evitó que fueran una de las bandas más interesantes de los 90, y que Sublime, su disco autotitulado, que es el tercero y el último, por las razones antes mencionadas, fuera un material absolutamente espectacular, donde decimos, mezclaron muchas influencias, como vamos a escuchar en la primera canción de nuestro repaso por el disco del día, que se llama básicamente Bajo mi Voodoo, Under My Voodoo. Stop. un artista olvidado, la bóveda lo tiene guardado en un lugar muy especial y lo libera hoy aquí. Queridos amigos de Que Jueves a Jueves nos acompañan en la lucha contra todos los males de este mundo, ha llegado una vez más el momento de entrar en los oscuros confines de la bóveda, este espacio que guarda los secretos ignorados del rock, las maravillas que el tiempo con su vorágine escondió, las gemas que el olvido pretende llenar de oprobio. Por suerte estamos nosotros, compañeros, para juntos recorrer este camino que nos llevará a liberar estas genialidades que, para que todos puedan disfrutar. En esta ocasión abrevaremos en un grupo que más que una banda fue un colectivo artístico, una auténtica comunidad hippie que le legó a la cultura del país intelectuales, artistas plásticos y por supuesto músicos. Hablamos de la Cofradía de la Flor Solar, colectivo establecido en La Plata a mediados de los 60, cuyo brazo musical llegó a grabar un único larga duración autotitulado en 1971. Este álbum contenía en su interior glorias rockeras como Nos Encontraremos en Alguna Parte. Pero sin embargo, la Cofradía, decíamos, se estableció espontáneamente en La Plata en los 60 e inmediatamente se convirtió en un polo cultural, en referencia obligada para los por entonces florecientes jóvenes que profesaban las ideas que en los Estados Unidos se llamaban hippie. Aquel colectivo se fue agrandando, como consecuencia, con los aportes de gente que a la postre haría cosas hermosas por la cultura, como Miguel Grinberg, escritor y periodista responsable de la primera historia del rock argentino en un célebre volumen, como Vino a la Mano, Jorge Pistocchi, creador del Expreso Imaginario, y el escritor Salvador Kalekin, entre otros. Pero también estaban y en demasía los músicos. Cinco de ellos, los factotum del colectivo Cubero Díaz en guitarra y voz, Morsi Requena en bajo y voz y Manija Paz en batería, con el aporte de los guitarristas Enrique Gornati y Sky Bailinson, formaron el brazo musical de la Cofradía, que debutó con un simple, Sombra fugaz por la ciudad y La Mufa, en 1969, y luego, en Trova y producido por Billy Bond, llegó al LP. El disco que resultó de las sesiones se enmarcaba en dos formas de hacer música que reflejaban tanto el sentir de los cofrades como el latido del rock argentino de la época. No en vano fue Bond el productor de ese álbum, pues el rock and roll descarnado y salvaje estaba muy presente en la Cofradía de la Flor Solar. Tanto es así que luego de la disolución de la Cofradía, Cubero, Jorge Pinchevsky y habitués del colectivo como Javier Martínez y Alejandro Medina formarían parte de la pesada del rock and roll. Pero había otro protagonista excluyente en la Cofradía, el LP, y era un estilo que, si bien empezaba a quedarse atrás, no había tenido demasiados exponentes en nuestro país: la psicodelia. Viajero, este álbum, que es tardíamente psych, ya que salió en el 71, cuando el rock progresivo ya empezaba a tomar las riendas del otro lado del Atlántico, es un buen botón de muestra de lo que este estilo podía dar en español, con composiciones volátiles y voladoras como Se ama o no se ama. Como decíamos, de todos modos, el rock psicodélico estaba empezando a dejar de existir, y con él moría la utopía del hippismo, la noción de la convivencia en paz y armonía en estas comunas que durante un tiempo a finales de los 60 fueron la norma para los jóvenes que se movían a los costados del sistema. La Cofradía de la Flor Solar no fue la excepción. Asediada por la policía, que no podía entender cómo podía existir esa casa que los cofrades llamaban la Casa de la Luna, que se sostenía por sí misma mediante un sistema de cultivo que los miembros del grupo usaban para alimentarse y que, apoyada en la naciente popularidad de la banda musical de la Cofradía, había crecido muchísimo, ¿no?, en términos económicos, la Cofradía finalmente decide disolverse en 1972. Sus integrantes toman, como habíamos hablado, rumbos diversos, tan diversos como sus personalidades. Algunos emigran a Europa, otros se quedan en Argentina. Varios de ellos formarían en los 80 el grupo Punch con Miguel Cantilo, y Cubero Díaz, por ejemplo, tocaría en Los Abuelos de la Nada. Lo que queda igualmente es el recuerdo. Eso es la Cofradía de la Flor Solar, el LP. La memoria de una época utópica, donde creer en las ilusiones no era ilusorio, donde los sueños aún podían hacerse realidad, donde se pensaba en una convivencia pacífica que engendrara una gran libertad creativa en la que todos los miembros del colectivo pudieran lucirse en lo que sabían hacer mejor. La Cofradía de la Flor Solar, ahora sí como sitio, como lugar, representó quizás el más fiel exponente del sueño hippie en nuestro país. El exponente mayor de que en este suelo había mucha gente que creía que las cosas podían y debían hacerse de otra manera. En el medio, claro, como siempre, estaba la música, como expresión de estos corazones llenos de sueños de libertad, de fantasías de un mundo mejor. Por eso la bóveda se abrió para liberar la Cofradía de la Flor Solar, para que todos podamos soñar, como soñaban ellos, con tener luz propia. Thank you. Miedo, si en tu único que nos salvará de los males de este mundo es seguir siendo lúdicos. Por eso te traemos todo el deporte. Se iba ahí aquelarre con Canto Cetrino. Quería decirlo, en realidad está publicado en nuestro blog. Juan Manuel, ahí tenés. Ahora sí, es un pedido de disculpas por lo difícil que es postear en el blog. Te juro por Dios que no lo planeé. Te lo juro por Dios. Diego Agüero, ¿habrá posibilidad de cambiarlo? ¿Qué cosa? ¿El blog? ¿El blog? En este momento no, pero cuando me llegue a mi casa lo pero, cambio. Sí, sí. ¿Habrá posibilidad de cambiar la imagen de la selección argentina? No. Ojalá. Es imposible. ¡Es imposible! Es imposible, como dice Capusotto. Que tiene que volver Juan Carlos Pelotudo, quiero decirlo, pero bueno, ahora continuamos. Volvemos con el fútbol. Vamos a ver el equipo. Posible equipo porque está ahí. Puede haber alguna modificación. Romero al arco. Jonás Gutiérrez de 4. Si Jonás Gutiérrez funciona de 4. Es el comodín. En vez de tener un número, tendría que tener una C. Pero aparte, perdóname, Diego, lo que yo quería decir, ¿no? Se enoja Maradona porque se lesiona Zabaleta porque lo usa el equipo del que es dueño de su pase, claro, correctamente, y lo envía en un charter privado, además, para cumplir junto con Carlitos el plazo. Tevez, que yo los vi el otro día llegar a Ezeiza. Está todo bien, pero cumplen con el plazo, ¿no? Se enoja Maradona porque se lesiona en un imponderable en el minuto 93, Zabaleta. Ahora, Diego, todo bien. Citaste 30 jugadores. ¿No tenías un número 4? O sea, solamente otro. Zabaleta. Claro, otro. Solamente Zabaleta, ¿viste? Claro. ¿No te parece? Proposición, y aparte, si tenemos en cuenta a todos los convocados que tuvo desde que él asumió a cargo de la dirección técnica de la selección argentina, tenemos más de 100 jugadores. Pero además, claro, ¿viste? O sea, no se puede entender, o sea, es algo... Bueno, seguimos con el medio. Schiavi y Heinze, áspero, con una lija en cada botín. Uh-huh. Y del otro lado, alguien que sorprende, que podría ser titular, que es Emiliano Insúa. A mí Emiliano Insúa me parece un jugador interesante, además criado como los laterales europeos, ¿no? Perfecto. Lateral europeo. Estamos totalmente con marca, ahora, con proyección. Primera convocatoria. ¿Te bancás ser titular en un partido que puede ser trascendental? Igual es Perú. Es Perú, sí. Pará. Pero quiero decir que para defender a un tipo que tiene tu apellido, peruanos, no lo saquen de contexto al Kun Agüero. El Kun Agüero dijo que Perú no se juega nada, no dijo que Perú no juega a nada. Claro. ¿Viste que se enojaron los peruanos? Se enojaron. Pero, bueno, el arquero salió diciendo que tampoco quería ser como aquel arquero del Mundial. Bueno, 78. Pero tienen muchos problemas. Dijeron que si no les pagan lo que les deben, no van a venir tampoco a... Ya van a venir, mañana viene. Jugar, de hecho, juega Solano, va a jugar de titular, y Palacio también. No molesten, entre no juegan nada. Entre los dos tienen más años que mi abuela. Déjennos ganar, queremos clasificar al Mundial. Estos dos jugadores se van a estar despidiendo de su selección peruana. Era hora. Así que estos dos últimos partidos que quedan de las eliminatorias en vistas al Mundial... Sí. No tiene chances de clasificar para nada, pero van a estar presentes, van a ser titulares y se van a estar despidiendo de la selección. Igual van a molestar, van a jugar bien, seguro. Por supuesto, siempre se van a despedir. Solano nos va a clavar un tiro libre, Palacio es un pase en cortada. Sí. El resto del equipo es Enzo Pérez, alguien que demostró que... Es primera convocatoria también igual, Sí. Y es del medio local, yo no sé. A mí me gusta Enzo Pérez, me parece, yo coincido con... Una cosa la camiseta de estudiante y otra cosa la selección. Yo coincido con la opinión de quienes dicen que Enzo Pérez es un crack. A mí Enzo Pérez me parece un crack en su posición, me parece un gran jugador y una buena citación, pero ¿te parece? Yo veo lo mismo, es un partido chivo, chivo el partido. Sí. Bueno, es para ir vamos a ver, ¿no? Bueno, Mascherano va a ser Mascherano, está. Ángel Di María, otro. Esperemos que no se haga echar, Termo. Sí. Uno que volvió. Ah, gracias, la se vuelta, merece. Bien, Diego. El payaso. Dos aciertos en la convocatoria de Diego. Uno es ese y el otro lo vas a nombrar. Y el otro, bueno, Messi sabemos que es intocable. Bueno, y el Pipita igual. Otro gran acierto del Diego. Gracias a Dios. Ahora, y si es titular, más acierto todavía. Ese sí, por ser una primera convocatoria, titular. Igual se merece ser titular porque es un tipo que, si no la mete, deja que otro la meta clarito. Porque es un 9 que sabe jugar a la pelota. Lo que quiere Maradona es que dentro del triángulo ofensivo entre Aymar, Messi y Higuaín, los nombres, amigo, haya buen pie y haya buen manejo de fútbol, que vayan por abajo. Es un referente. A mí lo que me gusta, ¿sabes qué es, Manu? Por esto del compañerismo. Messi es un tipo que no es compañero. No. Pero Aymar es un tipo, es uno de los tipos que mejor he visto leer el juego desde que veo fútbol, Aymar. Y Higuaín, como te digo, es un tipo que sabe jugar de espaldas al arco, se mueve por todo el frente de ataque. Sabemos que... Gran delantero Higuaín. Sabemos también que el payaso Aymar ya los nombres volvió ilusionan. A un sé nivel los nombres muy no bueno. Sí. Se volvió a un nivel muy bueno cuando le identifica. En un buen equipo que se identifica con mismo muchos dice. Argentinos. Le da gracias a la gente de Benfica porque lo puso en la posición que él más le gusta, jugar, que es la de Palermo para mí es... O sea, a mí me parece que lo que tendría que rever Maradona, tres jugadores, como lo trajo en su momento Lisandro López, otro muy buen delantero. Lo de Lisandro López es inentendible, inentendible. Es un crimen lo que hizo con ese pibe. Que lo cite a Palermo, bueno, que tiene 35 años, y lo haya citado a Lisandro López, que hizo 7 goles en 4 partidos, y no lo haya puesto. Por supuesto, bueno, pero me parece que es algo que deberían rever. Lo quemó Andújar. Andújar un arquerazo, está bien, Romero es un arquerazo también, le demostró mucha seguridad. Pero Romero, ¿qué va a pasar? ¿Se va a comer? Ojalá que no, pero el día de mañana se come 3 goles y le vas a echar la culpa. ¿Y a quién llamas? River en su cancha, 4-1 había sido partido en aquella oportunidad. Algunos empates. Negro, si no le ganan a este River, no le hemos ganado a peores. No, yo recuerdo peores y no le hemos ganado. Está bien, ha jugado Overman. No solo no han ganado, han perdido. Por supuesto, no sé. Bueno, es un karma que tenemos con la gente. Por eso. Es un karma. Le tiran la media, negro. Pero, ¿qué va a hacer? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Esta fecha va a ser muy interesante. Vamos a estar hablando y esperemos, por Dios, que Dios se ponga la 10 de nuevo, que se la ponga Messi, que se la ponga cualquiera. Pero que yo con 1 a 0, tranquilito. Sí. Yo firmo el 1 a 0. Yo firmo el repechaje. 1 a 0 y nos vamos a Montevideo. O mejor nos vamos a seguir repasando nuestro disco del día, Sublime, ¿no? O sea, el disco de Sublime, de la banda Sublime. Primero le queríamos agradecer a Fede Zeppelin, se hace llamar, que nos ha dejado un comentario preguntando si la reedición de La Cofradía de la Flor Solar es igual a la reedición de La Conferencia Secreta del Totos Bar, otro disco que hemos tenido en nuestro programa. Fede, la reedición de La Conferencia Secreta es en Jewel Case, en cajita de plástico. Bueno, esta es en Digipack, o sea, en cajita de cartón. Pero igual, la verdad que vale la pena. La pones en un sobrecito de esos transparentes y sale como piña. Pues la verdad que es muy barata y está buena. A mí me gustan mucho esos sobrecitos. A mí me gustan mucho los sobrecitos, conservan los discos, querido. Tanto como la palabra montón. Tanto como la palabra montón, así es. Pero vamos a continuar, antes de seguirme bardeando, repasando este disco del día que tan cariñosamente hemos elegido para decorarnos, que es el primer lanzamiento y único, a la postre, de Sublime, en un sello grande, en MCA, que acá creo que la distribuye Universal. Algún muchacho me sabrá desasnar de esto. Pero es el primer disco que han grabado y único. Después han salido muchas reediciones. Hay una reedición dando vueltas por acá Argentina, un disco doble de Sublime, de este disco Sublime, que está bueno también. Y este fue un disco que la verdad la rompió en el momento en que salió. Lamentablemente, porque salió 2 semanas después de que lo encontraron muerto a Bradley Nowell, así que el muchacho no pudo disfrutar de su éxito, lo cual fue una pena, porque los chabones no solo iban a salir a Estados Unidos, sino también a Europa. Vos imaginate, para una banda que ha tocado solo en California, está bien, California es un estado grande, con mucha gente, salir a Europa, iban a hacer una gira europea, iba a estar buenísimo, pero no pudo ser porque el día, si no me equivoco, en mayo del 96, bueno, no tengo la fecha exacta, no importa, alguno también me sabrá desandar, en mayo del 96 murió Bradley Nowell, se suicidó, murió de sobredosis seguramente, no se suicidó. No creo que haya querido dejar de vivir, sino no habrá querido dejar de drogarse en todo caso. Y en junio salió el autotitulado de Sublime, que es un gran disco y del cual vamos a seguir repasando esta hermosa ensalada de estilos que han hecho los Sublime, liderados por Bradley Nowell, con una canción que claramente a la del Faso, se llama Sid. I got that brain again. Oh, empanadita entre reggae y hardcore y punk rock que hicieron los Sublime con Seed, un tema muy interesante, de los más interesantes de un disco que además es muy largo, la verdad tiene muchos temas, tiene temas muy conocidos, What I Got, que es más medio un rap, ¿no? Una cosa medio acústica, fue el más conocido, Santería, que es una hermosa balada reggae, también fue muy conocida, ambas con videos musicales que han rotado por todas las cadenas. A nosotros, como siempre, que agarramos un disco del día, nos gusta hablar de aquellas joyitas ocultas, que las hay y son muchas. Claro, lo no comercial, por ejemplo. Claro, lo que no se vendió en ningún lado, bueno, nosotros tratamos de venderlo porque nos gusta también, ¿no? Porque también... esto es como el árbol y el bosque, ¿no? No dejen que What I Got destape el bosque de Sublime, que es muy amplio y tiene cosas muy interesantes. Manu, ¿cómo se pueden comunicar con nuestro programa? Lo pueden hacer a contratodoslosmalesdeestemundo@gmail.com, por nuestro correo email electrónico, 4313-3422 por teléfono, y contratodoslosmalesdeestemundo.blogspot.com para dejar algún comentario. Si pueden, según Juan Manuel, no se puede o le resulta difícil. No se preocupen, que todo se soluciona. Sí, lo vamos a solucionar rápidamente, sí. Va a ser una de las primeras cosas a las cuales me voy a encomendar, se los prometo. Les pido disculpas, por supuesto. Y les pido disculpas con más música, como no puede ser de otra manera. En este caso vamos a repasar dos momentos en la carrera de un prolífico e importante artista de nuestro rock nacional. Hablamos del señor Rodolfo Fito Páez, que fue noticia porque le escribió una carta a Mercedes Sosa, una carta muy linda, nada que ver con las columnas que le hacen escribir en la Barcelona, no sé si las leyeron alguna vez, son muy interesantes y muy graciosas. En este caso, una carta muy bien escrita, pero nosotros lo vamos a encontrar en su mejor faceta, en la música y más específicamente en sus primeros discos, que a mi entender son la crema innata de todo lo que nos puede ofrecer Fito Páez. Un tipo que además de los discos que hizo, es arreglador de muchos discos muy interesantes, por ejemplo de los discos de Baglietto, y muchas canciones de las que hace Baglietto, que en algún momento vamos a traer, porque Baglietto si no es el mejor intérprete masculino, la mejor intérprete femenina se nos fue, si no es el mejor intérprete masculino argentino, le pega el palo, la verdad, con esa voz. Fito le escribió muchas canciones, pero también obviamente se guardó las mejores para él. Y particularmente... Perdón, algunas le escribió. ¿Vos decís? Bueno, pero de acá, hace unos años. Sí, igual Rodolfo se guardó un par que no eran buenos. Sí, no. Rodolfo a mí no me desagradó, que es el que está él solo con el piano, y los shows que daba solo en piano tampoco. La verdad, un tipo muy prolijo para tocar el piano, concertista, obviamente. Un tipo que toca muy bien el piano. Y vamos a empezar, si les parece a ustedes, repasando una canción que salió en el primer disco solista de Fito, una de las obras maestras. Es muy difícil de entre esos primeros discos, estamos hablando por supuesto del 63, que es el primero, de Ey, de Ciudad de Pobres Corazones. Es muy difícil enganchar uno que uno diga, esta es la obra maestra de Fito. Probablemente esté entre del 63 y Ciudad de Pobres Corazones, pero los otros también son fuertes contendientes. En este caso, desde el 63, vamos a escuchar una de esas bonitas páginas que Fito suele, ahora ya no, pero solía repasar en sus conciertos y que está oculta, está escondida ahí en la medianía del álbum, y se llama Sable Chino, para inaugurar estos dos momentos. Después van a seguir con algo más. Thank you. segunda escala de los dos momentos sobre nuestro querido Fito Páez, un rosarino que demuestra que Rosario no solo exporta termos, como bien había dicho alguna vez Alessi Valido, era Folie Berger, que es la canción que abre el disco doble entre Luis Alberto Spinetta y Fito Páez del año 86, La La La, un discazo, uno de los mejores discos de la historia del rock nacional. Este disco incomprendido, por cierto, porque la verdad que no le gusta a mucha gente, a mí me encanta, y Folie Berger es una de esas experiencias donde Spinetta y Páez realmente se juntan hasta cantando, porque es difícil encontrarlos cantando juntos, y traté de buscar alguna donde te cantaran juntos. Les agradecemos, ya para casi estar cerrando, al señor Hamps, otra vez, a Juan Manuel, que nos dice que hubo una mezcla rara de estilos hoy. Así somos, Juanma, mezclamos todo lo que aparece por la licuadora, lo metemos y sale contra todos los males de este mundo. Somos como una licuadora. Una gran licuadora musical. Lo que sale es contra todos. Así es, y también al señor Andrés Licona, que reapareció después de tiempo. Gracias, Andrés, la verdad, que nos escucha desde Colombia, el señor Andrés Licona, que dijo que hace 8 días, hace 7, ¿no? Hablé de un disco nuevo que le gustaba a un tal Andrés. Pensé que era ese Andrés y hablabas de lo último de Alice in Chains. Efectivamente, Andrés, eras vos. Hablaba de lo último de Alice in Chains. En el medio apareció Gabo Ferro, me trastocó toda la estructura, pero te prometo que en el próximo programa de Contra Todos los Males de este Mundo vamos a tener algo del nuevo disco de Alice in Chains con otro cantante, con William Duval, ya no el malogrado Lane Staley. William Duval canta muy bien. Sacaron un disco hace muy poquito tiempo, ya anda rotando por ahí por las disquerías. Lo vamos a escuchar aquí en Contra Todos los Males de este Mundo. Vamos a agarrar algún tema, duran todo como 7 minutos, vamos a agarrar alguno que dura como 4, ponele. Y lo vamos a poner aquí para el señor Andrés Licona y se lo vamos a dedicar a él. Igual, dice Aquelarre Upa, otro al que sabemos que es fanático de Aquelarre y que también, yo sabía, yo cuando puse Aquelarre dije esto, a más de uno lo va a tirar de cola al suelo, como siempre me tira a mí cada vez que escucho cada disco de Aquelarre, pues son todos buenísimos, 4 discos buenísimos de Aquelarre, ¿no? Vamos a cerrar, Manuela. Primero decime quiénes hicimos este desastre. Nos vamos a ir despidiendo. En la operación técnica estuvo el señor Hernán Pilati. En la coordinación de aire y asistencia de producción, Diego Agüero. Qué lindo.